estamos aquí en el micro de Estudio Urbano en nuestro programa Ofrendas Urbanas, principalmente para contarles dos cosas que están pasando en Estudio Urbano en este momento que están zarpadas. La primera, estamos dando una serie de clínicas y talleres en el CMD, no sabes Paul, qué buena onda. Están viniendo grosos. Onda Daniel Melero de una charla el miércoles. Y el miércoles 12 va a estar Ariel Laviña y Pablo Pandolfo hablando de grabación. Viste, la relación técnico-músico, que es heavy. Esto sea en el CBD, te puedes anotar en estudiourbanogcba@gmail.com. ¿Son en Estudio Urbano los talleres? No, son en el CMD, un lugar que hizo el gobierno de la ciudad, allá por, creo que es La Boca. Ya sé dónde. En Barracas. Centro Metropolitano de Diseño. Eso, efectivamente, es en el Garrobo 1041. Eso por un lado, entra a nuestro blog, tenemos toda la data que es estudiourbanogcba.blogspot.com. Y hay talleres, hay clínicas, pueden ver todo ahí. Por otro lado, y no menos importante, nuestro ciclo Offside, que estamos a pleno con nuestro ciclo, estamos todos, casi todos los viernes, tenemos una fecha para los que dicen que Estudio Urbano es rockero y que solo grabamos rock and roll, una fecha pop. Una de las bandas que va a tocar, Fejo, grabó en Estudio Urbano, quedó seleccionada en uno de tantos proyectos que es Proyecto Disco, y armamos la fecha por recomendación de ellos y porque escuchamos lo que hacen con Arpía y Vlog. Hoy tenemos el agrado de estar con los chicos de Arpía. Exacto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo viene la fecha? ¿Cómo la están preparando? Bueno, nada, estamos preparando en ensayos, un par de líos, viendo vestuario, nada, pero tranquilos, qué sé yo, viendo a ver qué onda. Esperemos que salga perfecto. A pleno, gente bailando. Que lo planeado, sí, con sí. Con ropa exacto. De colores. Exactamente. No tanto color, no, ahí tanto va, no color. Tanto color. Exacto, porque ya bastante color vamos a tratar de ponerle nosotros con la actitud. Es el vestuario es, digamos, lo que nosotros usamos para las fotos que, bueno, van a ver seguramente en la página de Facebook. Es negro, estamos todos de negro. Todo de negro. Con exacto. Un toque de color. Rosa chicle, por ejemplo. Pequeño, muy bueno. Pequeño, pequeño. Somos la oveja negra del pop. Claro. Muy buena descripción. Y yo de pregunta, de curioso, ¿viste? ¿Qué es el pop? ¿Qué es el pop? Digo, ¿los Beatles eran pop? Seguramente también. ¿Qué es el pop? No sé cómo describirlo en realidad. Para mí el pop es alegría. Sí, estar, fiesta. Exactamente. Estar divirtiéndose, pasarla bien, un buen momento es salir, digamos, de la rutina y ir a un show y divertirte, ver, ver un show todo completo. O vestuario, música. O en la misma alegría. Radio, poder escucharlo, estar en la rutina y que te desenchufe un poco. Exacto, en realidad. ¿Y ustedes, sus shows son audiovisuales? ¿Ponen videos? Sí, sí, depende también donde toquemos, porque claro. Digamos, tocamos en boliches, por lo general en boliches, pero digamos, hacemos bares. Hace un tiempito atrás hicimos el primer teatro de la banda, pues no hace mucho estamos. Y bueno, nada, digamos, en el teatro que hicimos y explotamos las audiovisuales que la hace, bueno, nuestro manager que nos ayuda con, bueno, la imagen de la banda, un montón de cosas en realidad, pero sí, digamos, explotamos eso. Ahora, la fecha de mañana también vamos a poner imágenes, seguramente. Buena onda, porque yo los conozco a los chicos de Fejo por haber grabado y los shows de ellos, viste, son como así, claro. Con micrófonos que tienen perlas. Sí, sí, son unos capos. Son todos muy top. Sí, está sí. Buenísimo. La verdad que nosotros en Estudio Urbano, nos, viste, el pop, no te digo que somos reticentes, pero lo escuchamos y cuando escuchamos a Fejo y los escuchamos claro. A ustedes dijimos, ah, mira, se puede hacer buen pop y es claro. Un éxito. ¿Y Arpía qué onda? ¿Disco? ¿Tienen...? Sí, estamos... Vamos a escuchar unos temas después. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, seguramente van a escuchar uno de los singles que bueno, estamos tirando ahora. Por ejemplo, Estar por Estar o Chicle. Estamos haciendo o entregando, en el día de mañana vamos a lanzar el EP, que digamos sería una suerte de demo, pero como más logrado en realidad. Se va a componer de 5 temas. Que es lo que bueno vamos a presentar y más adelante quizás a partir de julio, agosto vamos a hacer lo que es el CD completo, el primer CD de la banda en realidad. Perfecto, vamos a estar esperando para bailar con el señor Paul Lehmann. Esperemos que así sea. Fejo, Arpía y Avilok, tres bandas que te van a hacer mover el esqueleto. Eso. De una. Exacto. Qué buen término. ¿Viste? Bien, bien. Así ahí, que bien. Bueno, nos vamos escuchando un tema. ¿Qué tema nos vamos escuchando? Estar por estar, que digamos ahora vamos a empezar a trabajar el video dentro de poquito. Así que bueno, con ese le dejamos. Ya lo tenemos. Bueno, nos vamos estar por estar. Exacto. Cualquier duda, estudiourbanogsba.com.ar es la nueva página, que es un éxito de Estudio Urbano. Entren, pregunten y nada, vengan a hacer cursos. Muchas gracias. Impacta en